Estos son los titulares del sábado 24 de febrero. Una encuesta revela que cerca del 70% de los ucranianos desearía continuar luchando contra Rusia. El primer ministro de Israel propone plan para la franja de Gaza tras el fin del conflicto y los cancilleres de Japón y Brasil acuerdan cooperar en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Este sábado se cumplen 2 años del comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Cerca del 70% de quienes respondieron a una encuesta en Ucrania creen que el país debería continuar defendiéndose de la invasión rusa y reclamar el territorio perdido. Sin embargo, solo el 3% considera que la victoria está cerca. NHK y el Instituto de Investigación Rating Group, con sede en Kiev, capital ucraniana, llevaron a cabo una encuesta telefónica entre el 9 y el 11 de febrero. En ella participaron 1,000 personas de 18 años o mayores que viven en Ucrania, excepto en Crimea, el Donbass y otras áreas donde no hay redes móviles disponibles. El 51% cree que Ucrania está avanzando hacia la victoria poco a poco, pero solo el 3% considera que está próxima a conseguirse. Por otra parte, el 30% dijo que el conflicto se ha estancado y el 12% que la victoria está cada vez más lejos o alejándose poco a poco. Con respecto a qué esperan de su gobierno, el 55% dijo que desearían que las fronteras volvieran a ser las de 1991, con Crimea y el Donbass incluidas, mientras que el 13% dijo que desea que las fronteras de Ucrania se restauren a las del 23 de febrero de 2022, un día antes del comienzo de la invasión. El 24% señaló que desea terminar el conflicto y comenzar negociaciones de paz. Esta cifra se duplicó con respecto al año pasado. Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron sanciones adicionales contra Rusia el viernes, un día antes del segundo aniversario de la invasión de Ucrania. Estados Unidos impuso más de 500 nuevas sanciones en respuesta al conflicto y a la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Su objetivo son personas relacionadas con el encarcelamiento de Navalny, así como varios sectores de Rusia, como el financiero y el de defensa. Estados Unidos también impuso nuevas restricciones a las exportaciones de unas 100 entidades e individuos que brindan apoyo al conflicto. El último paquete de sanciones incluye empresas vinculadas a China y Corea del Norte y, por primera vez, al Ministerio de Defensa de Irán. La Unión Europea anunció una nueva ronda de sanciones, la 13ª desde que comenzó el conflicto. Se centra en limitar aún más el acceso de Rusia a los drones y otras tecnologías militares, así como a sancionar a empresas e individuos de países como Corea del Norte y Bielorrusia, involucrados en el suministro de armas a Rusia. El nuevo paquete eleva el número de entidades e individuos en la lista de sanciones de la Unión Europea a más de 2,000. Un plan propuesto por Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, solicita que el ejército del país mantenga libertad indefinida para operar en la franja de Gaza. El jueves, Netanyahu presentó al gabinete su primer plan oficial del día después. En este se señala que Israel mantendrá control de la seguridad en el área del oeste de Jordania, que incluye la franja de Gaza y Cisjordania, donde se encuentra la autoridad palestina. También incluye el establecimiento de una zona de seguridad en el lado palestino de la frontera de la franja. Además, el plan señala que el control administrativo debe estar a cargo de representantes que no estén afiliados a grupos que apoyen financieramente a terroristas, pero no menciona la autoridad palestina. Netanyahu se opone al establecimiento de un Estado palestino, idea respaldada por Estados Unidos y otros países. Un portavoz de la autoridad palestina declaró que la franja de Gaza solo sería parte de un Estado independiente palestino con Jerusalén como capital. Agregó, si el mundo desea seguridad y estabilidad en la región, debe ponerse fin a la ocupación israelí de territorios palestinos y reconocer un Estado palestino independiente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, se reunió con su homólogo brasileño Mauro Vieira en Río de Janeiro. Confirmaron que trabajarán estrechamente en la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros desafíos. Los funcionarios se reunieron el jueves en la ciudad brasileña, donde Kamikawa se encontraba de visita para asistir a la reunión de cancilleres del G20. Kamikawa expresó su determinación de trabajar estrechamente con Brasil para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, al que se ha calificado de disfuncional. En respuesta, Vieira afirmó que Brasil, junto a Japón, quiere liderar la reforma del Consejo, en cooperación con los otros dos países del grupo conocido como G4, Alemania e India. Kamikawa dijo que Japón quiere fortalecer aún más la asociación con Brasil para el éxito de la cumbre del G20 en Río de Janeiro este año y la conferencia de la ONU sobre cambio climático, conocida como COP30, que se celebrará en Brasil el próximo año. Los ministros de Exteriores de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur han reiterado que continuarán trabajando hombro con hombro para materializar la completa desnuclearización de Corea del Norte. Kamikawa Yoko, ministra de Relaciones Exteriores de Japón, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Cho Tae-yul, ministro de Exteriores de Corea del Sur, se reunieron el jueves. Los tres se encontraban en Río de Janeiro, Brasil, para asistir a la reunión de ministros de Exteriores del G20. Kamikawa dijo que la cooperación trilateral estratégica es más importante que nunca, ya que existen desafíos al orden internacional libre y abierto, fundamentado en el imperio de la ley. Los ministros hablaron sobre los avances en el programa de desarrollo nuclear y de misiles de Corea del Norte. Reafirmaron que continuarán cooperando estrechamente para fortalecer las capacidades regionales de disuasión y respuesta a través de la cooperación en seguridad, entre otras medidas. También subrayaron la ventaja de que este año los tres países son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Según algunas fuentes, una popular compañía de teatro exclusivamente femenina con sede en el oeste de Japón le dijo a la familia de una de sus artistas que admite algunas afirmaciones de que ella fue víctima de acoso antes de morir. La artista de Takarazuka Revue, de 25 años, fue encontrada muerta en septiembre pasado por presunto suicidio. La compañía de teatro publicó en noviembre un informe de investigación elaborado por abogados independientes que decía que no se pudo confirmar ninguna intimidación o acoso. Sin embargo, no descartó el estrés psicológico debido a las largas jornadas de trabajo. Los abogados de la familia de la fallecida refutaron las conclusiones, dijeron que hubo 15 incidentes que involucraron a artistas de alto nivel y altos cargos de la compañía que constituyeron acoso. Las fuentes dicen que Takarazuka Revue y la empresa que la gestiona, Hankyu Corporation, dijeron a la familia que algunos de los 15 incidentes habrían constituido acoso. Afirman que la compañía de teatro planea ofrecer disculpas por los errores en su sistema de gestión. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.